¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay una fábula que se le atribuye a Leonardo da Vinci que habla sobre el pelícano. Dice que cuando el pelícano se fue en busca de alimento, una serpiente escondida entre las ramas fue arrastrándose hacia el nido. Los pequeños dormían tranquilos. Se acercó la serpiente y con un fulgor malvado en los ojos dio inicio a la matanza. Una mordida venenosa a cada uno y los pobrecitos pasaron inmediatamente del sueño a la muerte. La serpiente, satisfecha, volvió a su escondite para esperar la llegada del pelícano. De hecho, al cabo del rato, el pájaro volvió. Al ver aquella matanza, dice la fábula, empezó a llorar y su lamento era tan desesperado que todos los habitantes del bosque lo escuchaban conmovidos. ¿Qué sentido tiene ahora mi vida sin ustedes?, decía el pobre padre mirando a sus hijos asesinados. Quiero morir también yo como ustedes. Y con el pico se puso a desgarrarse el pecho, precisamente sobre el corazón. La sangre brotaba por la herida, empapando a los pequeños asesinados por la serpiente. De repente, el pelícano ya moribundo se estremeció. Su sangre caliente había dado vida a sus hijos. Su amor los había resucitado. Y entonces, todo feliz, inclinó la cabeza y expiró. Esta parábola del pelícano nos hace reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia. Pensemos que nuestra vida es un don de Dios, que la hemos recibido para gastarla, compartirla. En la medida que nos animemos a darla, la estamos ganando. Toda persona que se encierra en lo suyo sin abrir los ojos a la vida de los otros, está cerrando el camino del crecimiento a su existencia y a la de los demás. Por eso, como el pelícano, aprendamos a vivir amando, pero no con cualquier amor, con el de oblación, que nos hace mirar a los demás como hermanos a los que debemos amar sin límites. Si le parece bien, después lo charlamos.